Miércoles 1 de febrero. Condiciones, parte 2. Escucha Hechos capítulo 5, verso 32. ¿Por qué la obediencia a la palabra de Dios es una condición tan importante para recibir al Espíritu Santo? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En aquel entonces, al igual que ahora, el Espíritu Santo era otorgado a todo el que obedecía a Dios. En la Biblia, el amor y la obediencia van de la mano, y la fe verdadera se expresa por la obediencia. Si confiamos en Dios de todo corazón, entonces obedeceremos sus mandamientos. Jesús dijo, comillas, el que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14, verso 23. La obediencia es una decisión que lleva a una vida que sigue la voluntad de Dios expresada en su ley. Debemos continuar en obediencia si deseamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Lucas capítulo 6, verso 46. En primera de Juan capítulo 2, verso 4 y 5, se nos dice que, comillas, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cierre de comillas. Estas son palabras fuertes. Por Juan, también sabemos que, comillas, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan capítulo 3, verso 24. Cuando hacemos lo que Dios ha mandado, tenemos paz mental. Escucha Judas 18 al 21. ¿Por qué debemos evitar toda impureza si deseamos estar llenos del Espíritu? Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El fuego del Espíritu Santo no puede continuar ardiendo en nuestra vida cuando nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. El Espíritu Santo reacciona muy sensiblemente a la existencia de todo pecado y mundanalidad en nuestra vida. Por lo tanto, debemos mantenernos en el amor de Dios y permanecer conectados a Dios por medio de la oración, a fin de que cerremos la puerta contra toda impureza y desplieguemos un espíritu de poder, amor y disciplina. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Únicamente por medio de una batalla cercana y feroz contra el yo, podremos ser el tipo de persona que deberíamos ser. Por supuesto, no podemos hacerlo por cuenta propia. La batalla viene a la hora de elegir entre dejar de lado nuestra propia voluntad ante las invitaciones del Espíritu Santo o permitir que la carne domine. La decisión es nuestra. Comillas, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Deseado de todas las gentes, página 216. ¿De qué modo puedes aplicar estas palabras a tu propia vida espiritual?